estamos ocupando nuestro lugar, por favor. Hacemos las primeras de la mañana. Nos integramos otra vez en nuestros lugares. Vamos a tocar ahorita, después de unas palabras, unas recomendaciones, unas palabras que nos va a dirigir nuestro hermano Jesús. Entonces pasamos a nuestro siguiente tema. Adelante, Jesús. Bien, vamos a ver. Este evento cuesta dinero, lo sabéis, ¿no? Aquí fuera en la mesa hay una cajita con una ranura para depositar una contribución voluntaria. ¿Qué objetivo tiene esto? Sufragar los gastos de material y de organización de este evento. Hay una tendencia natural a tener un prejuicio hacia el mundo del dinero. Pero el dinero no es ni bueno ni malo, es neutro, es energía espiritual. El uso que le demos es asunto nuestro. Por lo tanto, si tenemos dinero para cosas materiales, ¿por qué no lo tenemos también para las cosas espirituales? Es la recomendación que hacemos. Y luego, un pequeño matiz. Me habéis hecho muchísimas fotografías. Pero mira, como no me la, no sé, os digo que abiertamente mi correo electrónico y me las enviáis si queréis, porque si no, no me van a llegar. Así que, tomad nota, los que queréis enviarme las fotografías, habrá unos compañeros de ahí de Barcelona que harán un vídeo con ellas. No os preocupéis, no lo haremos en YouTube. No hay ningún problema. Y si me enviáis vuestro nombre, en los créditos aparecerán. O sea, que no hay problema también. ¿Podéis escribir? ¿Alguna duda? ¿Acá? ¿Ha quedado claro? Jesús. Punto. Punto, punto, nada más. Jurado. Casado o soltero, de Jesús. Ciudadano del mundo. Pues entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema, un tema muy interesante. Se va a hablar sobre el nuevo grupo de servidores del mundo a cargo de nuestro hermano Ricardo, que viene del México del Distrito Federal. Vuelvo a decir, es un hermano que ya tiene mucho tiempo trabajando en estas líneas y tiene cosas muy interesantes que platicar y tiene un excelente material que ha desarrollado en muchos años. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes. Nuevamente reunidos, nuevamente con esta bella energía. De ayer a ahora se ha incrementado. Si alguien tuviera la cámara Kirmian y al entrar ayer se les hubiera tomado la foto a cada quien, y hoy nuevamente y sobre todo a la salida, verían qué diferencia, qué amplia, qué grande, qué bella sería esa aura. Esa aura que vuelve a cada uno. Y sería lógico, ¿cuántos mantras han realizado? ¿Cuánto amor han difundido? ¿Cuánta luz han atraído? Y todo esto, indudablemente, que va a nuestros vehículos, a nuestro cuerpo físico etérico, y se manifiesta. No tenemos la cámara aquí, pero sería bellísima la experiencia de ver así entrar y así salir, ¿no? De este encuentro, sexto encuentro. Y eso nos recuerda que no hay casualidades. Nada es casual. Todo es por algo. Todo tiene su porqué. De ahí que el hecho de estar aquí, dicen, ah, es que tuve tiempo, ah, es que hubo manera, es que me dieron permiso, qué sé yo. No, todo es exacto. La ley de la vida les atrae, les llama, nos reúne a todos y finalmente hay un gran propósito jerárquico de seguir ampliando nuestra conciencia para que de esta manera vayamos a nuestros lugares y seguir compartiendo con los seres que amamos, con los seres compañeros de trabajo, los hermanos de esa región, de ese lugar, porque el trabajo que se hace desde estas líneas jerárquicas no es para un pequeño grupo, es para la humanidad, es servir a todos, conocidos, desconocidos, no solo a los que amamos, sino a todos, hasta aquel que me es difícil, ¿por qué se me atravesó en la vida? Bueno, pues ahí tenemos la mejor tarea para amar y poner a prueba de que nuestra conciencia en verdad está creciendo. Todo esto lo comento porque somos seres humanos, la raza de los hombres, ¿verdad? Desde el punto de luz que se va generando en la raza de los hombres, va dando sus resultados. Y decíamos ayer, al evocar el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, que ahorita vamos a volver a decir entre todos, de que la humanidad, en sus distintos niveles, con sus distintos rayos, con sus distintas influencias zodiacales, todo eso que nos hace diferentes de muchas maneras, pero iguales en la esencia de la espiritualidad. Y ahí está la clave. ¿Cómo podemos empezar a avanzar cada uno? Y al hacerlo nosotros, ayudamos a que avancen los demás. De ahí que hay un grupo especial en la humanidad actualmente, del cual vamos a platicar en unos momentos, el nuevo grupo de servidores del mundo. Nos decían en la mañana desde Italia, Max, cuando hablaba de los ángeles solares, cómo la humanidad ha tenido que pasar por serias pruebas y cómo el hombre animal tuvo la bendición de recibir esa individualización y cómo llega a través de los ángeles solares esa llama, esa flama a la mente a través de estos divinos seres de luz, los ángeles solares, y de allí un largo proceso. Y aquí presentes, dice, están las personalidades, aquí estamos. Pero está su ángel guardián aquí. Si pudiéramos verlo, bueno, yo no los veo, pero sé que están aquí los ángeles guardianes de cada uno. Y que hay una gran conexión con aquel gran ser, el ángel solar de cada quien. Su maestro, nuestro maestro personal. El que nos conduce, el yo superior. Y que finalmente nos va conduciendo, nos va guiando, y que seguramente cuando logre su propósito de que hayamos alcanzado, gracias a su guía también, la cuarta iniciación, seguramente allí retornará, como nos lo comentaba el hermano de Italia, regresará al hogar del Padre. Pero ¿por qué la humanidad ha avanzado? Pues finalmente, porque hay oportunidades, hay ciclos. El logo solar está en su cuarta iniciación cósmica. El logo planetario está en su cuarta iniciación solar, universal. Su humanidad, nosotros, debemos de estar en una cuarta iniciación como individuo humano, como el gran individuo que es la humanidad, como el gran discípulo mundial. Y al hacerlo debemos de coincidir, hay sincronía. Por eso es que la razón de que todo tiene su porqué. Y por eso la gran razón del nuevo grupo de servidores del mundo. Porque ahí está esa humanidad latente deseando crear ese punto de luz, de unión, de luz, ese Antakarana con la jerarquía y con Shambhala, indudablemente. Por eso les invitamos, antes de ver el tema ya a detalle, pedirles que si se ponen de pie de favor y vamos a invocar el nuevo, el mantra del nuevo grupo de los servidores del mundo. Lo van diciendo enseguida después de mí. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. De todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una. Que el amor del alma una. Caracterice la vida. Caracterice la vida. De todos los que tratan de ayudar. De todos los que tratan de ayudar. A los grandes seres. A los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte. Que cumplamos nuestra parte. En el trabajo uno. En el trabajo uno. Mediante el olvido. Mediante el olvido. De nosotros mismos. De nosotros mismos. La inofensividad. La inofensividad. Y la correcta palabra. Y la correcta palabra. Oh. ¿Qué es ese nuevo grupo de servidores del mundo? Hay una gran humanidad, pero está dividida en partes. Y uno dice, es que me he equivocado, es que no he hecho las cosas bien, es que he cometido errores. Y uno dice, tengo ahora un trabajo que me llama desde el corazón. Y cuando es eso, se nos dice precisamente esto: olvidándome de las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas. Me dedicaré de nuevo al servicio de aquel que viene y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento. No tengo otra intención en mi vida. Y esta es una reflexión para cada uno de nosotros, decir, tengo una tarea por delante, y es preparar a las mentes y a los corazones de los hombres para tan bello acontecimiento. Hay que estar preparados para que el retorno de Cristo sea lo antes posible. Los pueblos del mundo se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, según el punto de vista de quienes tratan de guiar a la humanidad hacia la nueva era. Uno de estos grupos son las masas ignorantes. Son fácilmente influenciadas. Desafortunadamente es así, estandarizadas e impulsadas a una actividad colectiva por los líderes para despertar los deseos materiales, el amor a la patria y el odio hacia quienes poseen más que ellos. Los manipulan por la propia ignorancia, por su propia evolución, porque su conciencia no ha crecido todavía lo suficiente. Pero recordemos que la humanidad, a pesar de todo, va bien. Hemos tenido como humanidad cursos intensivos de evolución, de desarrollo, para llegar al momento que decíamos, cómo coincidir en los grandes ciclos del planeta, del globo solar. Vamos bien, de todas maneras, vamos bastante bien, pero falta trabajo por realizar. Hay una clase media, constituye el campo más fructífero de donde se extraen los nuevos líderes y organizadores. Forman un grupo intermedio entre los pensadores del mundo, los intelectuales y las masas humanas. Otro grupo, el tercero, los pensadores del mundo. Son hombres y mujeres inteligentes y muy cultos, que captan las ideas y las formulan en ideales. Utilizan todos los métodos conocidos para llegar a educar al público en general. Y el cuarto grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo, ni más ni menos. Se apoyan en la esencial divinidad del hombre. Su programa se basa en la buena voluntad, característica básica de la humanidad. Están organizando a las personas de buena voluntad de todo el mundo, explicándoles un programa definido. Todo lo que hemos estado trabajando ayer y hoy con este grupo aquí presente, del nuevo grupo de servidores del mundo, parte de ese nuevo grupo, tiene esa razón de ser. Estamos preparando para que esos programas divinos se puedan realizar. Este nuevo grupo, la humanidad no sigue un derrotero azaroso, fortuito. Existe un plan divino. No es azaroso, casual. Hay un plan. El éxito del plan depende de la inteligente colaboración de los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo. Las personas colaboradoras de buena voluntad forman parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Los dirigentes del nuevo grupo de servidores del mundo inician y llevan a cabo las actividades que benefician a toda la humanidad. Detrás de los hombres de buena voluntad están los custodios del plan, ¿sí? El gobierno espiritual interno del planeta. Sabemos que es desde la jerarquía, con las instrucciones muy precisas desde Shambhala. Actúan en los principales campos de la actividad humana, en todos los países del mundo. Hoy vimos el ejemplo de cómo estamos, como pequeños ejemplos de las conexiones de los trabajos en varias partes del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo se desempeña en la humanidad como factor sintetizador. Hoy debemos de buscar la síntesis en todo, en todas nuestras verdades, en todas nuestras actividades, cómo hacer que las verdades que estamos manejando vayan a síntesis, a la verdad. Todas las verdades caminar a la síntesis de la gran verdad. Y sientan las bases para las correctas relaciones humanas y la ultérrima unidad mundial. El nuevo grupo de servidores del mundo no es una organización. No hay sede, presidente, funcionarios, ni registro de los miembros. El nuevo grupo de servidores del mundo tiene únicamente servidores de la humanidad en todos los países. Recuerden, servidores. No basta ser bueno, hay que servir. Hay ciertas normas, reglas que guían desde lo que es los grandes días de la humanidad para este grupo. No debe ser pronunciada ni escrita palabra alguna que pueda interpretarse como parcial o que ataque a un gobernante, gobierno o actividad nacional. El odio no cesa por el odio, cesa por el amor. No debe publicarse en folletos, diarios, circulares o cartas que despierten el antagonismo de un gobierno, partido político, estrategia económica u organización religiosa. Solo deben expresarse principios de aplicación universal y no se permitirá partidismo alguno. Ninguna raza o nación debe ser considerada de mayor importancia que otra raza o nación. Debe recalcarse el aspecto humanidad. Por lo tanto, no debe atacarse a los que piensan de otra manera. En el nuevo grupo de servidores del mundo no deben tener cabida el odio racial, la preferencia religiosa y la ambición nacional. No deben identificarse con ninguna propaganda política, religiosa o social. Tal propaganda tiene efectos separatistas y engendra divisiones y odios. Deben injertar el tema de la fraternidad, viviendo en un espíritu de hermandad y demostrando comprensión y amor. En todas las naciones deben crearse continuamente unidades de servicio. Aquí hay una, en Bolivia hay otra, en Paraguay, en Brasil, en todo el mundo, unidades de servicio. Ya existen varias de ellas y sus objetivos son educar a los ciudadanos de su nación para que presten servicio en forma bondadosa y sin agredir a nadie. Establecer en cada país y oportunamente en cada ciudad un centro de información destinado a suministrar datos sobre las actividades de los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. Reunir a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los que estén asociados a ellos por similitud de ideas y visión, para que en cada país y ciudad principal los servidores del mundo puedan descubrir a quienes persiguen análogos objetivos. Y una más de estas unidades de servicio, otro propósito es clasificar e investigar el trabajo y los ideales de todos los grupos que pretenden tener un programa internacional tendiente a subsanar las diferencias mundiales y las querellas nacionales. Se les ofrecerá colaboración. Tales grupos ya existen. Todo esto, lo anterior, las tareas de una unidad de servicio. ¿Pero qué les digo? Si aquí lo están haciendo y lo han hecho bastante bien, y una de las razones de que estemos aquí es por esa gran labor que hace la unidad de servicio desde esta bella ciudad. Y otro más de aquellas reglas, normas, por decirlo así, que orientan a este grupo es: no se permitirá actuar en secreto en el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Las sociedades secretas están siempre propensas al ataque y a la suspicacia. El nuevo grupo nada tiene que ocultar. Ah, pero se han diseminado por el mundo distintos grupos simientes de este nuevo grupo de servidores del mundo. Trabajadores, servidores, que están en distintos campos del saber humano. En la puerta se colocó un cartel donde están detalles ya con letra muy pequeña de esos grupos simientes, pero aquí nada más los mencionamos por obvio de tiempo. Los comunicadores telepáticos, los observadores entrenados, aquellos que están alertas observando, muchas organizaciones ONGs que hoy conocemos, curadores magnéticos, psicólogos, financistas y economistas. Una de las grandes tareas recae en los financistas y economistas, porque están generando una energía, como bien decía nuestro hermano, el dinero es una energía. Por lo tanto, hay un grupo que la está manejando, que la está guiando a nivel mundial y que tiene una grave responsabilidad. Trabajadores creadores de todo tipo, el arte se manifiesta, la belleza, la armonía. Hay un gran grupo de trabajadores creadores. Servidores científicos, indudablemente. Hay gran grupo de científicos que nos están permitiendo unir esa unión entre la ciencia, la filosofía, la religión, todos los campos del saber humano a través del campo científico. Trabajadores en el campo de la religión, recuerden que la religión es una forma de ir despertando conciencias. Y llegado el momento, como se ha hablado mucho, llegará cada ser humano a encontrar ese despertar, esa voz del corazón que le unirá directamente hasta el Creador. Esa voz que finalmente nos va a guiar, la voz del corazón. Los organizadores políticos, uno dice, bueno, los políticos, ¿no? Y uno puede hablar quizá lo peor de ellos, pero la verdad es que también entre políticos también hay gente del nuevo grupo de servidores del mundo, y está previsto que en su momento muchos, incluso iniciados o hasta adeptos, irán tomando cargos políticos en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay un divino plan que está pidiendo que la humanidad avance completamente por esa gran oportunidad que tenemos como humanidad. Y claro, los educadores de la nueva era, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a la educación? Procurar apoyar el desarrollo del ser humano desde preescolar, primaria, secundaria, no se diga bachillerato y educación superior. ¿Cómo apoyar el desarrollo de un ser humano? Evitando los dogmas, los fanatismos, la forma rígida, que no se cristalicen y que aprendan que hay una voz interna que los puede guiar. Bien, y como una síntesis final, algunas ideas, porque hay muchas sobre este tema, pero solamente seleccioné algunas, porque sería mucho más, pero estas síntesis son las que quiero mencionar. En unos momentos, ya con el permiso de los organizadores, voy a pasar unas hojas para que me anoten su correo, los que deseen, su nombre, su correo, para que no se preocupen en anotar nada, porque pues, además mucho está muy chiquito. Y si me permiten, a sus correos, yo les enviaré no solo esta presentación, que es pequeña, sino mucho más amplia sobre este tema particular, donde se desagrega cada uno de los grupos simientes, por ejemplo, ¿no? Y donde se amplía todo esto. Pero, por ejemplo, el nuevo grupo de servidores del mundo que parte a partir de 1925, ya formalmente dado a la luz a la humanidad como una línea jerárquica, busca ser ejemplo de vida pura, creadora y constructiva. Hablan el mismo idioma del amor. Son constructores de la nueva era. Llegarán a reconocerse entre sí y a encontrarse en lugares y horas determinados, como este, en esta ocasión. Lugares y horas determinadas. Nos vemos, dijimos, en Europa, en tal fecha, tal año, tal día, ¿verdad? Y aquí estamos. Se unen por medio de una estructura mental interna. Siguen el mismo sendero. Su deber principal es preservar la sensibilidad interna. Les caracteriza la síntesis, inclusividad, intelectualidad y desarrollo mental. Representan la energía y la vida espiritual. Se orienta hacia la paz, la comprensión internacional y la buena voluntad, esa bella energía de que tanto hablamos el día de hoy, la buena voluntad. Elevan, enseñan, ayudan. Profesan la hermandad basada en la vida una. Ven la mano de Dios en todos los acontecimientos. Tratan de vivir en términos de una familia, una vida y una humanidad. Practican la inofensividad. Reconocen su unidad con todo lo que existe, no solo entre la humanidad, pero también hay otros reinos a los cuales tenemos una gran responsabilidad: el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Y estamos vinculándonos al quinto reino, el reino de los adeptos, de los maestros ascendidos, el reino de Dios. Están en todos los campos del saber humano, constituyen un avatar grupal. Es decir, todo el nuevo grupo de servidores del mundo es un avatar de grupo para ir acercando al cuarto reino, al quinto reino. Y así como sucedió hace cerca de 18 millones de años, cuando aparece el cuarto reino, la humanidad, ahora nos estamos acercando a través de este bello grupo, y llegará ese momento en que podamos entrar como grupo al quinto reino. Manejan sus actividades de adentro hacia afuera, ¿sí? Desde el corazón hacia afuera. A la mente le pueden preguntar si se equivoca. Es una herramienta bella, un bello instrumento, pero es una herramienta. No, al corazón hay que preguntar. El corazón nunca se equivoca. Ahí está el poder de Dios, la luz, el amor y el poder divino, totalmente. Hay que hacerle caso al corazón. Responderán a la oportunidad, a la nota espiritual. Y claro, se reconocen entre sí. ¿Qué decía nuestro hermano Atahualpa en aquella bella canción? Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, ¿verdad? Y así, ¿cómo reconocer a los hermanos donde quiera que vayamos? Reconocerlos, identificarlos, colaborar, trabajar con ellos. Y ahí estaremos cumpliendo con este bello nuevo grupo de servidores del mundo. Y bueno, habrá preguntas. ¿El nuevo grupo de servidores del mundo es parte de la vida planetaria? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Están organizados? ¿Qué relación hay entre la nueva era y el nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Cuál es el servicio que realizan? ¿Cómo podemos reconocerlos y ayudarlos? Que la bendición de aquel a quien servimos se extienda a todos ustedes, los discípulos, en todos los lugares, y que puedan aportar plenamente su colaboración para ayudar a todos los seres humanos a pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. El tibetano. Afirmación. Ya la leímos, ya la dijimos, pero podemos volverla a leer ahí desde sus lugares. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. El amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno. En el trabajo uno. Mediante el olvido de nosotros mismos. Mediante el olvido de nosotros mismos. La inofensividad. La inofensividad. Y la correcta palabra. Y la correcta palabra. Que así sea. Que así sea. Y gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias, Ricardo. Denos un aplauso por su excelente intervención. Muy excelente, muy bonito material que nos va a hacer llegar. Quiero decirles a todos ustedes, ¿sí?, que todo el conocimiento que se ha dado, se ha perdido en estos dos días, vamos a hacérselas llegar a ustedes. Entonces, en esa hoja se van a anotar para que también nosotros lo tengamos y todos nosotros les hagamos llegar todo el material que se dio en estos dos días, en este festival de mensaje. ¿Sí? Entonces, por favor, apúntense para hacerles llegar esto. Bueno, vamos a pasar ahora otra vez al trabajo grupal. la agonía, tiene absoluta colaboración y entrega. Adelante, por vos.